Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM Granadina. En este 27º programa os traemos las siguientes noticias. Entrevistamos a Marea Verde sobre los centros concertados y la manifestación que están organizando para este sábado. Nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada frente a Cajamar. Hablamos con la Asamblea Interprofesional acerca de la siniestralidad laboral en el Nevada Shopping. Y entrevistamos a CNT Granada sobre la marcha a la cárcel de Albolote el próximo domingo 18. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! El próximo sábado 17 de noviembre, diferentes sindicatos y organizaciones de madres y padres convocan a una manifestación con el título Sí a la educación pública, no a la privatización mediante conciertos. Hoy nos acompaña José Antonio de Marea Verde Granada para hablarnos sobre la situación de los centros concertados en Granada y por qué es importante y para explicarnos por qué es importante acudir a esta manifestación. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Acércate un pelín más al micro. Sí. Bueno, pues antes de hablarnos sobre esta manifestación que Marea Verde junto a diferentes organizaciones y colectivos está organizando para el sábado, nos gustaría que nos hablaseis sobre los centros concertados. ¿Cuándo empiezan a funcionar? ¿Cómo se financian? ¿Y quién promociona estos centros? Bueno, los centros concertados en realidad vienen del periodo anterior a la democracia, son de origen franquista. Se suele decir que la LODE es la primera que los instituye, eso es la primera ley de la democracia, evidentemente, la primera ley educativa, pero la Ley General de Educación de 1970 ya estaban los conciertos educativos. Lo que hizo la LODE fue reconocer esa situación de facto y regularizarla, crear, digamos, tanto una normativa dentro de la LODE como luego desarrollar un reglamento, el reglamento de régimen de conciertos, que no ha cambiado mucho, ha tenido algunos cambios pero no mucho, y a partir de la LODE es cuando realmente se institucionaliza y se le da carta de naturaleza. Y hay que recordar que en este sentido que es una ley que creó el Partido Socialista. Ese es el origen un poco a nivel moderno de lo que llamamos los conciertos educativos. La financiación de los conciertos es estatal, evidentemente es el Estado el que paga al profesorado de las escuelas concertadas y paga también sus presupuestos, sus gastos de funcionamiento y mantenimiento, lo mismo que se paga en los centros educativos. Uh-huh. Ese gasto es igual. Lo que ponen los centros concertados es su propia infraestructura, sus propios colegios, en ese caso, ponen un titular, una persona jurídica que es un poco la responsable, y el resto de los gastos pues son, digamos, los mismos que en los centros públicos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de centros concertados nos podemos encontrar? Porque vemos que hay algunos que son religiosos, otros que son meramente privados. Que... Bueno, tipos hay varios, es cierto, porque la misma legislación sobre los conciertos incluso da prioridad a conciertos con proyectos, con escuelas concertadas que tuvieran proyectos pedagógicos interesantes y que fueran cooperativas, pero habitualmente, sobre todo en el ámbito regional donde estamos, eso es inusual. CGT ha publicado que el 65% de todas las escuelas concertadas en España son religiosas. Es un dato bastante verosímil, yo no lo sé exactamente. Desde luego, aquí en Granada capital podemos decir que el 90% de los centros educativos que conocemos son religiosos. No lo son todos, hay que recordarlo, porque hay gente que trabaja con experiencias educativas en régimen de cooperativa, es cierto, pero aquí, digamos, son los menos. En otras zonas de España, como en el País Vasco, por ejemplo, que tienen otra historia, es cierto que hay muchas escuelas concertadas que provienen de otra historia, que son las ikastolas, etcétera, pero eso es otra historia para nosotros aquí. Uh-huh. Y bueno, otro de los temas que siempre salen a colación con el tema del concierto, de los conciertos y la educación pública, es el coste y rendimiento que tiene uno con respecto a la otra. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, lo del coste, eso yo, vamos, no tengo datos exactos, porque primero la transparencia sobre datos de la concertada, tanto a nivel de la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación como del Ministerio de Educación, no son claros. Es decir, para hacer comparativas sobre los gastos que se hace sobre esto es muy difícil. Ahora bien, que hay un, si tú ves la versión que da la escuela concertada, es más barata y más eficaz, pero bueno, esto es una versión de parte que es poco verosímil, porque ellos vienen a decir que con menos dinero consiguen mejor educación. Bueno, si tienen el truco, que lo expliquen y lo aplicamos ya para todos y ya está, porque lo que está claro es que hoy por hoy quien está teniendo cada vez más recortes económicos es la escuela pública, y todos sabemos que esto no beneficia a la enseñanza. Luego ahí el razonamiento no se sostiene. Otra cosa, digamos, sería tener los datos exactos de cuánto cuesta. Sabemos que, por ejemplo, está estipulado por ley lo que cuesta un alumno y una unidad, un módulo, un, lo que llamamos un aula. Eso está estipulado y se le paga a la concertada igual que a la pública, o sea que el gasto de origen es el mismo. Luego el rendimiento y la eficacia, eso es mucho más relativo, porque si nos fiamos un poco, si creemos en cosas como los informes PISA, nos dan unos resultados, pero sabemos que los informes PISA están al servicio de una política neoliberal que está precisamente sosteniendo y manteniendo la privatización de lo público, con lo cual la fiabilidad es evidentemente muy baja. En esto hay una gran polémica, pero evidentemente nosotros somos de la opinión de que la escuela pública en todos los sentidos siempre será más barato, porque sabemos lo que supone privatizar y externalizar. Lo estamos pagando nosotros y al final nos está saliendo más caro por todos los sitios. O sea que la lógica poco sería la misma en este caso. Otra cuestión que también queríamos preguntarte es qué información nos puede dar sobre las condiciones laborales dentro de la educación privada. Bueno, quizá este no es nuestro fuerte en la Marea Verde, dado que nosotros somos defensores de la pública, somos trabajadores o personas que pertenecen en la Marea Verde. Hay que recordar que estamos tanto profesorado como alumnos y familias y gente que apoya la enseñanza pública. Y por lo tanto, digamos, el mundo de la enseñanza privada a nosotros nos resulta un tanto ajeno. Tenemos información por conocidos que trabajan ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir, a nivel laboral, es cierto que el profesorado debe cobrar menos que la pública, porque lleva muchos años reivindicando lo que ellos llaman la homologación salarial. Luego, evidentemente, no cobran lo mismo. Aunque en origen debieran cobrar, porque se les paga lo mismo, el Estado paga lo mismo. Pero luego ahí hay unos aspectos que no, yo desconozco exactamente, pero hacen que al final no lleguen a ganar lo mismo. Quizá porque trabajen más horas, el nivel de explotación nos podemos imaginar que es mayor. Recordemos que también tienen sus ventajas, porque normalmente el que está en el ámbito de la pública pues se tiene que ir a trabajar a lugares muy alejados de su domicilio. Una de las ventajas que suele tener la enseñanza privada y concertada es que mucha gente pues puede acceder mediante un sistema de selección, que ya sabéis que es muy diferente al público, es un sistema, digamos, mucho más personal o privado, pues puede acceder a esos puestos de trabajo. Pero es cierto, y yo estoy convencido de que ahí tiene que haber una explotación de todos los trabajadores en la privada y la concertada, porque se lo oyes a ellos mismos, y nosotros estamos en contra, evidentemente, de los recortes de derechos laborales en cualquier ámbito, eso lo tenemos muy claro. ¿Y en la pública? O sea, ¿qué problemas estáis teniendo a nivel laboral, ¿no? ¿Qué reivindicaciones se pueden dar en la pública? Hay muchas reivindicaciones a nivel laboral. El profesorado, primero, hay un alto grado de interinidad. Ahora mismo venimos arrastrando el problema de este año, es los recortes en primaria. Los interinos, interinas son los que lo han padecido. Quizá recuerda que la Marea Verde surgió sobre todo a partir del decreto 2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público, le llamaron racionalización, lo debieran haber dicho de otra manera, de recorte directamente y de disminución del espacio público, y en ese momento se despidieron aquí en Andalucía 4.502 interinos e interinas. Entonces, la precariedad misma del trabajo, en este sentido hay muchas vacantes, muchas plazas sin cubrir, y están cubiertas por personas de manera eventual, interinas, en fin, dentro de lo que sería un poco la enseñanza. Quizá la mayor queja del profesorado, mucho más que sus reivindicaciones económicas, etcétera, que es evidente, son también legítimas, es un poco la situación misma de la educación, es decir, las altas ratios que se dan en las aulas. Esto hace muy difícil que la educación realmente se pueda dar en unas condiciones aceptables. Este tipo de problemas son fundamentales para el profesorado, y además la falta de plantilla docente y el exceso de ratios son dos de las causas fundamentales de los problemas que se dan en la educación, que por cierto la concertada no lo padece de la misma manera, tiene ratios más bajas, hay que decirlo. Bueno, Pues si quieres pasamos ahora a hablar un poco cuál es la situación en Granada con respecto a los centros privados, ¿no? Háblanos un poco qué tipo de centro hay, qué proporción. Bueno, no, los datos que solemos manejar nosotros es siempre la comparación pública concertada, siempre olvidamos la privada. Si los datos que te doy ahora le añades lo de la privada, pues sería todavía la diferencia mayor. Pero puesto que la privada es privada, pues allá ella con su vida y su existencia. Nosotros no entramos en ámbito privado, allá cada cual si puede mantener una escuela, etcétera, pues es cosa suya, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente. Pero la relación entre privada y pública, entre privada y concertada en Granada Capital es realmente la proporción es muy, muy preocupante, porque en todas las etapas obligatorias, infantil, primaria y secundaria, lo que se llama la ESO, hasta cuarto de la ESO, la concertada está muy por encima de la pública. En unidades, en infantil hay el 58% de unidades, o sea, de aulas, son concertadas. En primaria el 62% y en secundaria el 64%. Eso es mucho decir, la diferencia es terrible. Sobre todo cuando las declaraciones políticas de los partidos gobernantes siempre han sido que la concertada era algo subsidiario de la pública, que era una pequeña ayuda para complementar lo que no se llenaba. Uh-huh. Cuando la realidad, por ejemplo, en Granada Capital es prácticamente la contraria. Más bien la pública se ha vuelto subsidiaria a la concertada. Es una situación realmente paradójica y no es el único sitio, ¿eh? En la provincia tenemos sitios como Santa Fe donde la concertada está prácticamente también por encima de la pública en casi todas las etapas, o sea que esta es la situación. Y de alumnos, porque me había traído algún dato para que se pudiera ver reflejado un poco esta situación, en Granada Capital, en todo lo que es, o sea, de 6 a 16 años, de infantil a, perdón, de primaria, de comienzo de primaria a, ya lo diré, hasta cuarto de la ESO, hay en la concertada 23.359 alumnos y en la pública 18.587. Uh-huh. Eso, los datos ya lo dicen bastante claro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos puedes contar sobre qué intereses económicos nos encontramos de que se esté promocionando a los centros privados? ¿O intereses económicos, políticos que...? Yo creo que los primeros intereses efectivamente son de carácter ideológico, es decir, la enseñanza concertada se ha convertido en el medio que tienen las clases medias, medias altas, para separarse y segregarse de las otras clases. Es un modo de reproducción de clase social e ideológica que se lo paga el Estado. Es un buen negocio para ellos, o sea, pueden educarse de manera separada a determinados colectivos con los que no les interesa mucho mezclarse, evidentemente en primer lugar con todos los colectivos más en riesgo de exclusión, inmigración, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en ese sentido, hay un claro componente ideológico. También sabemos que evidentemente en ese componente ideológico está el aspecto religioso, la transmisión de las creencias religiosas, que aquí en Granada, como vemos, poco cambia, al menos de manera externa, por todo lo que podemos ver cada día en las calles, podríamos decir, ¿no? De procesiones, etcétera, etcétera. Y sobre intereses económicos también, hay intereses políticos también, es cierto, porque hay una colusión, todo ya lo sabemos, entre los partidos políticos y las grandes empresas y las empresas en general. Y también hay intereses económicos, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, lo que ocurre en Madrid, donde más se ha avanzado en todo esto de las privatizaciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, esta empresa, porque es una empresa de educativa que se llama Educatio Servanda, que son ultracatólicos por otra parte, que han aparecido en prensa en relación con este concejal que hizo esas declaraciones homófobas y sexistas, creo que sonará. Bueno, este pertenece al consejo, a un consejo, digamos, de estas escuelas que se llaman Educatio Servanda, que hay, creo que son 4 en Andalucía, 3 en Cádiz y 1 en Almería, y 2 deben estar, 3 están en Madrid, y detrás de esto también hay constructoras, un constructor que ha aparecido en prensa, porque la construcción es un negocio, como sabemos, en este país, y ya, creo que ya sabéis que la LONCE permite que los ayuntamientos cedan suelo gratis a las escuelas privadas para crear una escuela que se pueda concertar, y evidentemente los intereses de construcción, entre otros, están detrás. Hay más intereses económicos, ya sabéis que Madrid también, Esperanza Aguirre hizo pagar gratis, hizo pagar por la comunidad, o sea, con dinero público, todos los uniformes de las escuelas concertadas. O sea, que uno empieza a escarbar y seguro que encuentra muchas de esas cosas. Bueno, ¿y cómo pensáis desde Marea Verde o desde Ustea, cómo creéis que se puede revertir esta situación? ¿Qué pasos creéis que bueno, son...? El primero es cambiar la normativa, la legislación, porque la legislación es un corsé hoy en día, efectivamente, porque en el ámbito de la enseñanza obligatoria está muy atado el tema de la concertada. y es ahora mismo, sin cambiar la legislación, es difícil y tienen margen legal, lo sabemos porque han ganado juicios, también han perdido, pero han ganado juicios, luego están muy amparados por las leyes, así que lo primero es cambiar la legislación. También a la vez aumentar los presupuestos en la pública. Eso, vamos, es muy importante. Mientras no se haga eso, las medidas que se intentan tomar, como esta que comentábamos antes en el Parlamento andaluz, se va a presentar por Izquierda Unida y Podemos, de blindaje en la pública, es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y de aquí ya no se puede recortar más en la pública, prohibido recortar más en la pública, bueno, pues sería una medida al menos de supervivencia, pero evidentemente hay que hacer muchas más cosas. Nosotros pensamos también aplicar un poco lo que se está aplicando en Portugal, que se está intentando hacer también en Valencia y en Aragón. Es decir, primero la pública, se llenan todas las aulas de la pública y realmente después lo que sobre, pues si no queda más remedio, vamos a decir así, mientras no se pueda sustituir por más infraestructuras públicas que hay que construirlas, y esto es lo que se ahorra el Estado en realidad cuando concierta, que no construye y no, por lo tanto, no crea y no promueve lo público, pues mientras se dé eso, vale esa subsidiariedad, pero primero, digamos, rellenar todas las salas públicas. También tenemos muy claro, por ejemplo, las etapas posobligatorias, la ley no obliga a concertarlas, es decir, el bachiller y la FP, entonces ahí no se concierta, que eso es además un ámbito muy peligroso, sobre todo la FP, que va camino de la privatización. También la infantil, que es una etapa muy sensible, es preobligatoria, vamos a decir, antes de los 6 años, y ahí realmente primero tenemos mucho profesorado en paro, y las bolsas de infantil no se mueven desde hace años y la gente está muy desesperada. Ya sabéis que ahora se ha hecho la convocatoria, bueno, se ha hecho el anuncio de la próxima convocatoria de oposiciones y han dicho que no va a haber oposición en infantil, imaginaros cómo está el profesorado y con toda la razón. Bueno, ahí se puede, digamos, no concertar o concertar mucho menos y por lo tanto crear muchas más plazas en la pública. Que por otra parte hay espacio físico en la pública porque se viene recortando desde hace años tanto que muchos de estos colegios que conocemos por aquí tienen sus aulas, tienen aulas disponibles para poder rellenar. También tenemos muy claro que no hay que concertar con ninguno de estos colegios ultracatólicos que segregan por sexo, eso, vamos, es indecente. Sobre todo recordando que los convenios de los conciertos educativos finalizan este curso y precisamente estamos llamando la atención con esta manifestación porque a partir de enero comienza la renovación de los conciertos y una de las razones sería precisamente que esos conciertos que son claramente ilegales y antidemocráticos, etcétera, etcétera, con estas escuelas ultracatólicas, esos son los primeros que hay que eliminar, eso lo tenemos muy claro. Aparte de eso, como he dicho antes, invertir en la pública y, en fin, se pueden tomar más medidas, medidas de inspección en los colegios públicos, pues sabemos que se pagan cuotas y cuotas además que están medio amparadas por la ley, pero muchas no son legales. Las cuotas sirven para discriminar económicamente de tal manera que tú, si eres pobre o inmigrante o tienes poco dinero, así me libro de tener que admitirte en mi colegio, y por otra parte estoy obteniendo una segunda vía económica cuando estas instituciones se supone que están, según la LODE, asimiladas a instituciones benéficas y por lo tanto no debieran tener ánimo de lucro, aunque luego evidentemente aquí tiene que haber un buen negocio detrás también. Bueno, pues nos hablas un momento de la manifestación, coméntanos un poco el sentido de esta, de quién organizáis. Bueno, el origen de esta en concreta es un poco curioso porque, ya he dicho antes, desde finales de agosto, a través de las movilizaciones de los interinos e interinas de primaria, se han ido formando coordinadoras en muchas provincias donde se han juntado pues colectivos muy diversos, sindicatos, la misma Marea Verde y, en fin. Y entonces esta coordinadora, que en Sevilla continúa, donde están varios sindicatos docentes y colectivos de estudiantes, etcétera, promovió un poco estas acciones y luego en las diferentes capitales, pues digamos, un poco los colectivos análogos, la Marea, los sindicatos que están aquí, etcétera, etcétera, pues también las organizan. Y en concreto esta se va a organizar, como decía antes, en Sevilla, en Granada y en Linares, 3 puntos importantes donde la concertada está muy implantada. Donde más está en las capitales es en Granada y en Cádiz, tengo que decir. Pero bueno, Linares, Sevilla y muchas otras tienen altos porcentajes también. Entonces se van a organizar allí con todos estos colectivos que, por otra parte, desde un punto de vista ideológico, son un poco diversos, hay que decirlo, pero que tienen por lo menos un punto de coincidencia en esta defensa de lo público, vamos a decir. Y este es el comienzo de una campaña, quiero recordarlo también. Se van a hacer mociones en ayuntamientos pidiendo lo mismo que vamos a pedir aquí, es decir, que la pública sea prioritaria. Se va a seguir intentando hacer movilizaciones también y otras campañas que, bueno, a ver si surgen alrededor de lo que vamos a ver también la implicación de la gente en esta primera manifestación y hacia dónde puede ir esto, también teniendo en cuenta luego las medidas que se van a proponer en el Parlamento, a ver si esto puede crear una dinámica, digamos, para este curso de presión. Se trata de eso, en el fondo, de presionar muy fuertemente a un gobierno muy proclive por la concertada, que es el PSOE y, como sabemos, Ciudadanos, que es muy favorable a este sistema, y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Y pues recuérdanos la convocatoria, ¿de dónde va a salir la manifestación, la hora? Entonces, las manifestaciones son todas en Sevilla, en Granada y en Linares a las 12. Aquí salimos desde la delegación a las 12. La delegación representa, pues, todo lo que podéis imaginar, el partido gobernante, el que está tomando estas medidas tan discriminatorias sobre la pública, y acabamos en la Plaza del Carmen porque también representa en cierta manera los dos partidos gobernantes en la Junta de Andalucía, que es PSOE y Ciudadanos, donde vamos en cierta manera a reclamar simbólicamente, pues, todo lo que hemos dicho antes. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias por visitarnos. No sé si te apetece añadir algo, alguna cuestión que creas que es importante que no hayamos comentado. Pues no, no hemos comentado que no conocía el sitio y que me ha gustado mucho, aparte de arriba de la biblioteca, y también aquí la conversación. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues te esperamos otro día por aquí y seguiremos charlando sobre todo esto. Vale, muchas gracias por visitar. Del pan. Las direcciones se me han vuelto a olvidar. No cogí el dinero y me puse elegante. Tendré todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida. Será quiero más. Serán los cinco días que me faltan para regresar. Noto el empedrado modelando mis pies. Nunca tomo atajos. Tampoco soy de correr, dando cada paso con la misma intención, teniendo todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida. Será que quiero. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. En la mañana de hoy, día 15, Stop de Socios 15 M Granada se ha vuelto a concentrar frente a la sede de Cajamar, en Gran Vía. Dos familias, con el apoyo del grupo, han vuelto a reclamar una solución a la entidad, que se empeña en mantener la situación estancada desde hace bastante tiempo. Hemos asistido a la concentración y a continuación os reproducimos un par de audios. El primero es de Antonio, de Stop de Socios, donde nos hace un resumen de los dos casos. El segundo es de Isa, una de las familias afectadas. El caso de Isabel es un caso, ella pide una dación en pago, tiene un préstamo hipotecario muy alto, por encima de los 180 o 190 mil euros, no puede pagar la vivienda porque están en paro el marido y ella, y quiere una dación en pago. Hasta ahora la respuesta del banco ha sido que ya le han metido la ejecución hipotecaria en el juzgado. El paso siguiente será el auto del desahucio. Y el caso del hijo de Carmen, de Abraham, es un caso de un préstamo hipotecario sobre dos viviendas, la del hijo y la de la abuela. Entonces le conceden una dación en pago al hijo, pero a la abuela le dejan una deuda de 20.000 euros a 25 años. Esos son los dos casos. Son dos casos que llevan coleando mucho tiempo. Ya el año pasado estuvimos en Almería, hicimos una marcha a Almería para reivindicar una solución para esta familia, y desde entonces el caso está atascado con las respuestas que ya he explicado del banco. Después de una charla muy intensa, parece ser que mañana nos tiene que llamar este hombre, porque allá se reunieron en Almería para darnos la respuesta a los casos. Le hemos trasladado que no confiamos en ellos, que vamos a seguir sin confiar hasta que firmemos, puesto que yo estaba en negociaciones y me han abierto el procedimiento ejecutivo. Y Carmen, pues no sabemos si le pueden hacer lo mismo y ejecutar la vivienda directamente ya. A ver lo que nos dice mañana, y si no, pues sí, ya sabéis, volveremos. Seguimos aquí en Info Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina, y pasamos con la siguiente noticia, entrevista. A finales de noviembre, en el programa 24, os contábamos acerca de un nuevo accidente laboral de extrema gravedad en el Nevada Shopping. A pocos días para su apertura, un trabajador resultaba herido grave tras caer de una grúa desde una altura de 6 metros. En marzo de este año, un trabajador murió en las obras del Nevada Shopping al caerle una viga encima. También os comentábamos que la Asamblea Interprofesional estaba preparando una serie de acciones para denunciar estos hechos. Para hablar de cómo se han desarrollado las obras en el Nevada Shopping, cuáles han sido y son las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, y quiénes son los responsables de la siniestralidad laboral en las obras, tenemos al otro lado del teléfono a José Juan, de la Asamblea Interprofesional. Hola, José Juan. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la mayoría de oyentes sabrán de las causas judiciales y todos los tejemanejes políticos que hubo en la edificación de este centro comercial, por lo que las obras estuvieron paradas durante años y, bueno, finalmente se dio por válido el Plan General de Ordenación Urbana y las obras dieron comienzo. Pero para situarnos un poquillo, ¿quiénes están detrás del Nevada Shopping? ¿Cómo empezó todo esto y cómo se han organizado los trabajos constructivos? Bueno, pues la historia del Nevada Shopping, la verdad es que es una historia que viene ya de largo, con bastantes derivadas, tanto a nivel judicial como político, y la verdad es que han tenido bastante influencia sobre el urbanismo y la política granadina, y el alcance de todo esto la verdad es que está todavía por ver. Si pensamos en quién es la persona impulsora de esta mega construcción, que es Tomás Olivo, pues bueno, podemos un poquito, para quien no lo conozca, recordar algunos datos. Quizá podríamos decir, bueno, pues que él ha sido uno de los principales beneficiados de las operaciones urbanísticas desarrolladas en la Marbella de Juan Antonio Roca, el caso Malaya, con quien tiene relación desde el año, pues, 88 aproximadamente. Y ese señor, Tomás Olivo, llega a Marbella justo después de la segunda mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil. Uh-huh. Entonces tiene a su espalda todo un historial de pelotazos urbanísticos que arrancan desde atrás con con una empresa que se llama Galerías Comerciales, que gestiona diferentes centros, como en Sevilla, en Mataró, en Villalba, en Almería, en Jaén, y ahora, por ejemplo, pues en Armilla, ¿no?, con el centro comercial del Nevada Shopping. Que, bueno, pues son, fíjate, unos casi 350.000 metros cuadrados lo que han construido ahí en La Vega, uh-huh. Con 100.000 metros cuadrados destinados a ocio y comercio, y una inversión que ronda aproximadamente los 480 millones de euros. Todo esto, además, como has dicho tú, con una obra que ha estado parada durante un largo tiempo, uh-huh. A raíz de una denuncia que planteaba la Junta de Andalucía, denuncia que la Junta de Andalucía ha perdido y por la cual ha sido condenada a pagar más de 150 millones de euros en concepto de un daño emergente y lucro cesante, precisamente por esa paralización. Y bueno, y por terminar un poquito esta visión panorámica, pues sí que decir que ahora con la investigación del caso Nazarí, uh-huh. Pues bueno, una de las cosas que están surgiendo, plantean que el origen de estos conflictos de corrupción en Granada, lo que se esconde detrás de todo eso es una batalla comercial con funcionarios y políticos que están actuando como peones con los centros comerciales del Serrallo Plaza, el fallido que no se iba a construir Granada Plaza del Cerrillo y el Nevada Shopping, ¿no?, en el centro de toda esta lucha. Así que, bueno, si uno piensa además en quién estuvo presente en la inauguración, pues también nos permite hacernos una idea de digamos, del espectro que se movía alrededor de todo eso, ¿no? Desde el arzobispo de Granada, que estuvo allí bendiciendo la inauguración, al alcalde socialista Armilla, y curiosamente, pues ni del gobierno actual del ayuntamiento, del gobierno socialista de Granada, ni de la Junta de Andalucía, hubo nadie, ¿no? Y con lo que me preguntaba respecto a las empresas, pues bueno, es que las empresas que han estado ahí construyendo el Granada Shopping en todo este tiempo, pues yo creo que no nos equivocaríamos si dijéramos que se encuentran a la cabeza en cuanto a irregularidades, ilegalidades en materia laboral, con, bueno, un cumplimiento de la normativa en relación a la prevención de riesgos laborales, la jornada laboral y toda otra serie de cuestiones que le han costado ya algunas denuncias ante la Inspección de Trabajo. Y bueno, comentábamos al principio, en el mes de marzo murió un trabajador en estas obras. ¿Sabes cuál fue el fallo de la Inspección de Trabajo? ¿A quién se responsabilizó? ¿O si ha habido algún proceso judicial para depurar responsabilidades? Pues mira, sobre eso es muy curioso, ¿no? Porque apenas sí sabemos nada, ¿no? La empresa para la que trabajaba este trabajador, que como habéis dicho, falleció mientras trabajaba en una plataforma elevadora al caerle una viga encima, pues bueno, había sido denunciada por Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo por un exceso de jornada de trabajo y por problemas de seguridad. La Inspección de Trabajo ya había sancionado en otras ocasiones, por esas mismas razones, a esta empresa, pero las multas y las sanciones, pues la verdad es que resultan que son absolutamente un chiste, ¿no? Para quienes están lucrando sin fin y ganando millonadas con el trabajo y la vida de los trabajadores, pues la cuantía de esas multas es algo ridículo. La ley, fíjate que no impone sanciones que obliguen a cambiar ni a mejorar realmente. Lo único que obliga es a tener todo el papeleo en orden, aunque haya un abismo entre ese papeleo y lo que realmente suceda en el centro de trabajo, ¿no? Sí. No hay sanciones que lleven al cierre total de la empresa si no cumple la normativa en prevención de riesgos laborales, en seguridad, o sea que eso al final se convierte en un pitorreo. Quizá pues convendría un poco recordar alguna cuestión, ¿no?, en relación a todo este tema, que hace casi ya una década, porque todo esto ha cambiado no tanto como pareciera, en Granada hubo ya una manifestación contra los accidentes laborales en la que se dio la paradoja de que iban juntos los sindicatos, la patronal, el alcalde, las fuerzas políticas de con representación del ayuntamiento en ese momento, y la verdad es que solo algunos colectivos, en concreto en ese momento fue la Juventud Comunista y el Partido Comunista de la ciudad de Granada, denunciaron el hecho de que tuvieran que ir juntos en una manifestación aquellos que obligaban a trabajar esas jornadas interminables con los trabajadores que sufrían esas jornadas. Entonces, realmente con lo que nos planteas, de momento la información respecto al fallo de la Inspección de Trabajo y todo eso, no, nosotros no tenemos noticias respecto a esta. ¿Hola? Sí, sí. Ah, vale. Sí, vale, es que no sé si se había cortado. Que decíais que no teníais noticias respecto a cómo había sucedido. En este momento no habíamos tenido noticias de cuál ha sido el resultado de esa denuncia que se planteó a la Inspección de Trabajo. Vale. Y bueno, y el mes pasado hubo también otro accidente laboral grave. No sé si de esto tenéis alguna noticia de del estado de salud de este trabajador o de si ha habido alguna inspección laboral o los trámites que se han seguido? Pues aquí pasa un poco algo parecido a lo que estábamos comentando antes. Realmente nosotros no tenemos unas noticias confirmadas respecto al estado de ese trabajador. Si uno consulta la prensa o busca a través de diferentes portales digitales, ve que no aparece recogida ninguna noticia sobre su evolución, ni si le ha dado de alta o si ha empeorado o si, por desgracia, hubiera podido fallecer. Las informaciones primeras que se tuvieron decían que había resultado herido grave tras caerse de una altura de 6 metros mientras realizaba trabajo sobre una grúa. No sabemos, cómo te estaba diciendo, en qué ha quedado esa cuestión. Y bueno, al final lo que sucedió es que hubo de nuevo una denuncia ante la inspección de trabajo, porque se planteaba o se pensaba que, bueno, parecía que no se cumplían las normas de seguridad en relación a la obligación de que el trabajador tuviera un anclaje seguro, tal y como establecía la normativa, ¿no? Pero más allá de esa denuncia ante la inspección de trabajo, pues tampoco pareciera que ha habido nada más. Y todo esto está un poquito, como parece que todo lo que rodea al Nevada, un poco ahí envuelto en un halo como de misterio, un poco ahí escondido, ¿no? Sí, además coincidía, a los pocos días era la inauguración del centro comercial, ¿no? Que parece, sí, vaya. Y bueno, desde la Asamblea Interprofesional, ¿cómo analizáis la siniestralidad laboral en estas obras? ¿Y quién es el responsable? Pues fíjate que este último accidente, pues por desgracia, no ha sido el primero. Como ya hemos comentado, en marzo de este año falleció otro trabajador. Pero entre este accidente último y ese fallecimiento, pues bueno, seguro, estamos convencidos, y ahora un poco te comentaré por qué, seguro que han tenido lugar bastantes más accidentes, ¿no? En este caso, como en muchos otros de la construcción, pues parece razonable quizá pensar que las causas directas detrás de ellas, pues bueno, se encuentran los intensos ritmos de trabajo impuestos para, en este caso concreto, poder cumplir los plazos para que el centro pudiera abrir. Como bien dices tú, el accidente tuvo lugar, creo que prácticamente la semana antes de la fecha, sí, prevista de apertura, que era el 22 de noviembre. Cualquiera que pasara en ese momento, esos días previos por allí, por la circunvalación, veía cómo había un constante trabajo por allí de gente, veía que loco trabajando con los focos, y bueno, ahí estaban los trabajadores con los chalecos fluorescentes, pero poquita cosa más, ¿no? A nivel de seguridad, nosotros creemos que era lo que había. Y estas prisas, estos deseos por cumplir la fecha, pues bueno, en un sector como el de la construcción, pues lo que se traducen siempre es en reducir las medidas de seguridad y no respetar, pues, lo que en términos de seguridad pues se debería cumplir. Ya te comentamos que las denuncias realizadas a la inspección de trabajo, ha habido varias allí en el centro comercial Nevada durante las obras, pero que, como estamos comentando, pues carecen de eficacia. Mientras las sanciones no sean lo suficientemente importantes para que los empresarios piensen que no les merece la pena correr el riesgo, pues esto va a continuar así, ¿no? Así que, bueno, más o menos un poquito esa es la cuestión. Sí que tenemos constancia de que ha habido otros accidentes laborales que han ocurrido allí, pero no se han conocido porque los trabajadores accidentados se lo han llevado bien directamente a la mutua correspondiente o bien a algún centro de salud para evitar la publicidad. Por supuesto, claro, han sido accidentes con mucha menos gravedad de esto, de ese último. Bueno, y el 22 de noviembre, como decías, el Nevada abría sus puertas y, bueno, con ello otros trabajadores y trabajadoras se incorporaban al trabajo en el centro comercial. ¿Sabéis cuáles son sus condiciones laborales? Pues mira, por lo que nosotros sabemos, en el centro comercial Nevada tiene capacidad para albergar, creo que son hasta 250 tiendas, ¿no? Y hoy por hoy hay unas 180. Los sectores en los cuales hay tiendas, pues son sectores relacionados con el ocio, con la tecnología, con la moda, y también hay bastante relacionado con la hostelería, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. El tipo de empleo que gira alrededor de ese tipo de negocios, pues todos sabemos cuál es y sabemos las condiciones laborales de estos trabajadores, ¿no? Y fíjate, pues un dato que aparecía en la prensa hace relativamente poco, ¿no? Para ver un poquito de, bueno, el empleo, la calidad, el tipo de contratos que se estarán haciendo, es que fíjate que los promotores del Nevada hablaban de que con su apertura se iba a suponer aproximadamente la creación de unos 5.000 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, Y sin embargo, cuando se conocieron los datos de desempleo en el mes de noviembre, pues el efecto Nevada se había traducido simplemente en la reducción en Granada de 284 personas durante el mes de noviembre. Y en el sector servicios, 63 personas. Así que los tipos de contratos que tienen que tener estos trabajadores, pues bueno, tienen que ser lo que es norma en la hostelería, lo que es norma en la restauración, lo que sí. es norma en las tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Falta total de derechos, uh-huh. Precariedad y bueno, y horarios interminables, sin pagar horas extras, etcétera, etcétera. Esas son las condiciones que tendrán los trabajadores que estén allí en el Nevada Shopping ahora. Bueno, y ante todo esto, este próximo sábado, desde la Asamblea Interprofesional, habéis convocado un acto de protesta ahí frente al Nevada Shopping. ¿Cuáles son los objetivos de este acto y qué queréis denunciar? Pues sí, mira, esta acción empezamos a pensarla justo después de conocer el accidente de noviembre del que hemos estado hablando, ¿no? Fue, uh-huh. Este fue un jueves, nosotros tenemos reunión de la Asamblea el domingo día 20 de noviembre y allí hablamos, pues bueno, que había que buscar alguna manera, hacer algo para denunciar lo que allí estaba pasando, porque debajo de todas esas tiendas, de todo ese consumo, realmente lo que se ocultaba eran pues trabajadoras que se jugaban la vida y que estaban echando jornadas de trabajo pues interminables, subordinando todo, incluso su salud, para cumplir ese plazo de inauguración del que hemos hablado. Entonces, el objetivo de la acción que vamos a desarrollar este sábado, pues bueno, va a ser un poco hacer visible esa relación entre precariedad y explotación y los accidentes laborales. Uh-huh. Y la verdad es que esto es un hecho que antes de la crisis estaba mucho más patente o era mucho más, tenía una certeza mucho mayor, pero ahora con la crisis pues pareciera que bueno, que hay que conformarse, ¿no? Que mejor tener un empleo sin derechos que estar en paro, ¿no? Y se ha impuesto esa idea y nosotros lo que queremos decir a esos trabajadores que están ahora allí trabajando en el Nevada es que no hay por qué resignarse a ese trabajo, que trabajo sí, pero con derechos. Y que esto además pues se pueden defender y que cuando no se defienden los derechos, pues lo que sucede es que se pone en peligro pues la vida de los trabajadores, por ejemplo. Y ya está, y como nosotros pues somos un colectivo pues realmente, bueno, con fuerza limitada, pero que intentamos generar un espacio de encuentro entre trabajadores de diferentes empresas y diferentes organizaciones sindicales, pues también nos parece importante lanzar un mensaje a esos trabajadores que están de allí en el Nevada, diciéndoles que no están solos, que no tienen por qué resignarse a trabajar sin derecho y que, por supuesto, pues no le deben nada a nadie en el sentido de que ellos viven y comen gracias al trabajo que hacen. Y que si son otros, son los capitalistas los que viven precisamente a costa de apropiarse el beneficio generado por su trabajo. Y ya está, la idea se puede sintetizar muy fácilmente en que el capitalismo mata pues tanto con el trabajo que no da como con el trabajo que da, ¿no? Así que, bueno, frente a eso, pues nada, solo nos queda pues la lucha unitaria de los trabajadores con la práctica activa de la solidaridad y ya está, es la única manera que tenemos de poder salir de esta situación y eso son las banderas un poquito siempre de la Asamblea Interprofesional. Muy bien. Bueno, pues para terminar, si quieres indicar una forma de contacto con el colectivo y dónde seguir informadas de lo que vaya sucediendo y igual también alguna oyente quiere sumarse a las movilizaciones, pues explicarnos un poco cómo puede hacerlo. Pues mira, la manera de contactar con nosotros serían varias. Una es a través de nuestro correo, el correo electrónico, que es interprofesionalgranada@gmail.com. Ahí se nos puede escribir, se nos puede consultar o se nos puede plantear cómo ponerse en contacto o cualquier cosa que se nos quiera trasladar. Además de eso, pues las noticias de las cosas que solemos hacer, pues bueno, además de a través de programas o medios como el vuestro, como Radio Almaina, pues también se pueden seguir en la página web de Radioactividad Granada, que la página es www.radioactividadgranada.com. Y luego, bueno, si alguien estuviera interesado en venir a alguna de nuestras reuniones, que son nuestras asambleas son siempre abiertas, pues nada, lo único es que nos reunimos los domingos alternos. Este domingo precisamente tenemos reunión, nos reunimos en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía 18, en el barrio del Cedim, y nos reunimos a partir de las 6:30, de 6:30 a 8:30. Y ya está, y cualquiera que quiera venir a la acción del sábado, pues será totalmente bienvenido, porque esa es la mejor arma que tenemos, el unirnos, el luchar juntos y el practicar de forma activa la solidaridad. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y bueno, decirte que veíamos muy necesario esta otra visión del Nevada, ahora que los medios locales están haciéndole tanta publicidad y hay todo este vacío también, como comentábamos, sobre la siniestralidad que se está dando. Y bueno, que muchas gracias por aportarnos esta otra perspectiva. Y bueno, mucho vale. Ánimo. Pues muchas gracias. Nos vemos allí el sábado. Muy bien, vale. Hasta luego, un abrazo. Venga, hasta luego. explico, no vas a entender que todo lo que no hago bien es justamente lo que sé hacer. Quisiera comprender, saberte interpretar, tan solo con mirar reconocer lo mismo que tú ves. El próximo domingo 18, CNT Granada convoca una marcha a la cárcel de Albolote. En el estudio tenemos a Fran, Alfonso y Marcos para que nos cuenten sobre esta convocatoria. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿desde cuándo lleváis realizando estas marchas a la cárcel? Bueno, pues la marcha a la cárcel se hace de manera anual. Empezamos en 2004 a hacerlas, pero bueno, había algunos años que no se pudo realizar. También empezamos acercándonos a Córdoba en vez de hacer aquí en el Centro Penitenciario de Albolote, pero ya anualmente y aquí en Albolote, desde 2008 sí que se ha mantenido la continuidad de hacer una al año. No siempre caen los mismos meses, porque hay veces que por la propia dinámica que llevamos en CNT se ha tenido que cambiar de mes o modificar, pero bueno, sí que hemos conservado que se haga una cada año. Perfecto. Vale, ¿y cuál es el objetivo de estos actos? En primer lugar, mantener la conciencia de la realidad de la prisión y de las personas presas que se encuentran dentro. Teniendo en cuenta de que la prisión es el principal medio de control que tiene el Estado sobre las personas, y más todavía en los últimos tiempos, donde se ha recrudecido la legislación y la represión que siempre ha estado allí presente, pues es siempre bastante importante tener presente que ahí está la cárcel, que el número de reclusos va en aumento continuo y que en estos momentos se encuentra en una posición de omnipotencia en donde ya ni los motines ni nada pueden detener lo que está pasando allí dentro, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de que, o sea, aquí he hablado de 2004 como la primera convocatoria, puede que hubiese una antes, pero yo la que recuerdo sí es de 2004. Y yo, antes de empezar a tener militancia en los movimientos sociales, la prisión era algo lejano, aun a pesar de que yo tenía familiares dentro, ¿no? Y siempre viene muy bien, pues, estar allí, llevar a la gente a la cárcel, ver que no es una cosa de película y que eso es un mundo frío y duro. Vale, vale. Bueno, pues decirnos concretamente, esto hemos dicho que va a ser el domingo 18, decirnos concretamente desde dónde sale, a qué hora, va a haber un autobús, tengo entendido. Sí, vamos a poner un autobús, como se ha hecho en las marchas anteriores, y este año vamos a hacer dos paradas de salida, ¿no? La primera sería en La Caleta, a las 10:30, y la segunda a las 11 en el local de CNT, que está en calle Eurípides, está justo detrás de la estación de autobuses. Y bueno, y la vuelta pues se hará sobre las 2:30 o 3, se está pensando. El horario se hace para que... Este horario es para que coincida con las comunicaciones de los familiares y amistades a las personas presas. Entonces así podríamos estar pues las dos horas de... En los dos turnos de comunicaciones que habrá. Entonces, vale, por eso los horarios son estos. Realmente luego otros años hemos vuelto cuando salen los familiares del segundo turno, que por eso es una hora aproximada, más o menos se volverá sobre las 2:15, 2:30, pero bueno, como dependemos un poco de eso, pues está abierto a que haya retrasos y no haya ninguna hora exacta de regreso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que vaya muy bien. Gracias a vosotros, y bueno, gracias. Que dentro de poco son las fiestas, igual nosotros no somos muy navideños, pero bueno, para los familiares y las personas que están ahí dentro, pues siempre viene bien un poco de calor, ¿no? Vale, muy bien, pues gracias. Bueno, pasamos ahora a nuestra sesión de convocatorias y agenda en Granada para los próximos días. Y empezamos con mañana viernes 16, a partir de las 9 de la noche, barril solidario de Stop Represión con tapas vegetarianas, entrega de premios del concurso de logos, exposición de carteles de los 5 años del colectivo y música a cargo de Selva Negra, el programa de música negra de esta casa, Radio Almaina. Vente al barril antirrepresivo de Stop Represión el viernes, día 16, en el Entresuelo. Plaza de San Agustín. Exposición de carteles y concurso de logos. Habrá tapas vegetarianas y bailoteo molongo. Y superpinchada de Miguel Revuelta y Juan Tropical, con lo mejor de la música negra de todos los tiempos. Porque listas negras solamente nos gustan estas. Y pasamos ahora al sábado 17, a las 11 de la mañana, en el Parque de las Ciencias, concentración por la transformación del biodomo en un museo sin animales y por el cierre de todos los zoos. Organiza Stop Biodomo. A las 12 del mediodía, manifestación sí a la educación pública, no a la privatización mediante conciertos, organizada por Marea Verde Granada, junto con varios sindicatos y colectivos estudiantiles. Saldrá de la Delegación de Educación, terminando en la Plaza del Carmen. Y también a partir de las 12 del mediodía, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos invita a cantar por los derechos humanos en el Salón de Actos de la Biblioteca de Andalucía. Animarán el salón Juanito el Bombero, Flácido Domingo y Pauloca Mágica, y se hará entrega del Premio Derechos Humanos de 2016 de Granada a Stop Desahucios 15M Granada. Y a partir de la 1 del mediodía, el SAT Granada organiza una comida solidaria para despedir el año y confraternizar, comer, cantar y bailar.

el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Actores de Reparto Deluxe, de SUE. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Vigía en alta mar. Se tiraba de los pelos. SUE, básicamente el nombre que le puse al grupo que tenía en la facultad. Y desde entonces lo he ido arrastrando conmigo y la formación ha ido cambiando con los años, ¿no? Aunque ya desde el disco anterior voy con la misma gente que será pues como hace unos 6 años, 6, 7 años, que son Álvaro Blas a la batería, David Montañez en los teclados y los coros, Noel Ruiz toca la guitarra, Juan Cabello el violín, el banjo, el pedal steel, etcétera, y Carlos Márquez el bajo. La música que hacemos es un poco, digamos que difícil de encuadrar, ¿no? Porque en un mismo disco te puedes encontrar 3-4 estilos distintos, desde el folk al rock al indie, hay mucha variedad. Porque básicamente esa es la música que yo escucho, ¿no? De artistas que oye un disco y cada canción tiene un rollo distinto. Bueno, Actores de Reparto es nuestro último disco y hemos hecho dos ediciones. Una con 10 temas que fueron grabados todos íntegramente en Motril, en el estudio de Paul Grau. Y luego grabamos, durante el proceso de sacar ese disco, grabamos 4 temas más en Curva Polar. Y entonces decidimos añadirlo a una edición deluxe que se llama. Y hemos sacado como 2 formatos distintos. Uno trae solo 10 canciones y otro trae 14. Ahora mismo hasta mayo no vamos a hacer casi nada. Yo trabajo en la sierra y los otros miembros del grupo, uno está en Madrid, el otro en Sevilla, y es un poco difícil quedar para nada. Entonces en mayo sí queremos hacer una pequeña gira de un mes, así como todos los fines de semana. Iremos a Madrid, Barcelona, a lo mejor Mallorca, que ya estuvimos el año pasado. Alguien le hablaba y pensó. Bueno, el disco ya casi no me queda. Y de la edición deluxe no me queda ninguno. Y del otro queda muy poco. Entonces, a través de la web, que es b612sube.com, en el mail info@b612sube.com, pues ahí podéis encargarlo. Un saludo para los oyentes de Info Almaina y espero que os guste el disco. Por la gente que ha visto partir, por la gente que ha visto partir. Sin embargo, está contento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este 27º Info Almaina. Este programa Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM Granadina. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio www.radioalmaina.org. Además, Info Almaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión. Y te recordamos una semana más que puedes usar tanto el buzón de voz como escribirnos al correo para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que quieras. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde para que esté para el programa. El número del buzón es el 604-36-02-47 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Thank you.